queremos abrir esta nota de una manera particular. ¿Cómo está el clima por la zona de las grutas, señor Martín Acosta? Buenas tardes para vos y para la audiencia. Está hermoso. Hace como 30 grados en las grutas hoy. Un poco de viento, pero muy lindo estuvo hoy para meterse al agua. Para quienes no saben de qué estamos hablando, nosotros estamos del lado de la cordillera y la gruta está del lado del mar, en ese lugar donde en este momento uno empieza aquí desde la cordillera a decir qué bueno que estaría de mudarme por lo menos algunos días para el lado de la costa y disfrutar un poco del mar. Pero bueno, ese no es el motivo de la nota. Lo hemos llamado a Martín Acosta porque hemos recibido información acerca de un prefestival de teatro, el quinto prefestival de teatro, Les Mirones se llama, que organizan allí en la zona de las grutas, y en realidad nos dio mucha curiosidad esto de leer que este prefestival es destinado a recaudar fondos para el festival más largo del país, dice el afiche. ¿Cuál sería el festival más largo del país? Bueno, estamos en víspera de hacer la quinta edición este verano del Festival de Teatro Les Mirones, que venimos realizando en principio en la Biblioteca Popular de las Grutas y después ya hace 2 años que tiene su casa en la Casa de la Historia y la Cultura de las Grutas. Dura 60 noches, son 60 noches de teatro independiente de distintos puntos del país. Ya vamos haciendo 4, así que bueno, es un quilombo, como 240 noches de funciones han habido gracias a este festival. Organizado, es organizado por vecinos y vecinas, algunos artistas y otros no, que en pos de que haya propuestas familiares al alcance del bolsillo de todos, se pueda disfrutar, ¿no? Nosotros durante muchos años en las grutas tuvimos los festivales de títeres del Gaby Sánchez y festivales de Teatro del Sol organizado por Burbujón, y de pronto cuando se hizo la Casa de la Cultura se empezó a alquilar, a terciarizar en los veranos, y bueno, nuestra lucha como teatreros independientes siempre fue de poder recuperar ese espacio, ¿no? Para que haya propuestas de calidad y para todas las familias. Martín, aparte de estar vos en la comisión organizadora de este festival Les Mirones, y uno de este prefestival y uno de los creadores también de este evento, estás también en la actuación allí en el festival. En esta ocasión sí, participo con un espectáculo de humor denominado Crudo Humor en Bruto. Es un espectáculo de todos artistas locales. Hacemos improvisación teatral y venimos realizándolo hace 2 años y con muchísima suerte de que los vecinos y las vecinas se copan. Hacemos funciones 2 veces al mes en las grutas, que en invierno, como ustedes saben, se transforma en un pueblo casi fantasma, dicen algunos. Pero bueno, venimos con mucha suerte, los vecinos nos acompañan un montón y lo han tomado como propio al espectáculo, por decir así. Así que yo estoy ahí en crudo, hacemos la inauguración el día de hoy del prefestival. Y Martín, ¿y de qué otros eventos se pueden ver en esto que arranca, como bien decías vos, este viernes 15 con la actuación tuya y finaliza el 24? Vemos que no solamente hay movidas teatrales locales que se van a estar viendo ahí en las grutas. Exactamente. Venimos trabajando muy bien con la Secretaría de Cultura, el área de teatro de la Secretaría de Cultura de la provincia, que a través del programa Rutas Teatrales nos ha brindado la posibilidad de tener a la obra Piltinto, y después con el Instituto Nacional de Teatro, que a través de los programas Formación de Espectadores y Circuito Nacional del Instituto Nacional de Teatro, nos han enviado varias obras para que los vecinos y las vecinas puedan disfrutar, más allá de que no estemos en temporada, ¿no? Que por lo general es cuando llegan las propuestas. Van a haber obras para chicos, mañana a las 6 de la tarde está Borón Bombón, una obra de Mendoza, va a estar El Cardenal, que son vecinos de ahí, de su localidad, la gente de trampolín, y después los compañeros y compañeras de Grupo Libre con Pilpinto y Los Espíritus, que vienen de Luis Beltrán. Grupo Libre que cumplió 35 años hace un mes atrás. Estamos en las grutas. Perdón. No, está bien, no, decíamos que le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Martín Güere Acosta, organizador de este prefestival de teatro, con vistas a el festival que nos venimos enterando, el festival más largo del país, que se va a dar ahí en la zona de las grutas en el verano. Martín, decías 240 noches de teatro a lo largo. a lo largo de estos cinco eventos. Exacto, sí, con los cuatro que pasaron ahora, con esta quinta edición va a ser un montón más. Este año la particularidad del Prefest es que también logramos llevar funciones a San Antonio Oeste, que siempre nos pedían los vecinos, y van a haber cuatro funciones allá también. Y este verano, para que se vaya enterando la gente de Bariloche y de zonas aledañas, este verano el festival amplía su propuesta. Es un festival que ya empieza a ser multilenguaje, van a haber exposiciones visuales, va a haber talleres todos los días, va a haber cine y también va a haber recitales, que otro año no lo podíamos llevar adelante. Bueno, este año quisimos abrir el juego de nuestra parte como teatreros a las otras ramas de las artes y convocarlas para que también muestren lo que hay en la región, ¿no? Porque hay espectáculos y hay bandas y hay artistas muy reconocidos y que por lo general en el verano de las grutas no tenían un espacio, y bueno, nos parece que la Casa de la Cultura es el espacio donde deben estar habitando los artistas regionales. Así que va a haber de todo este verano. Martín, te corté algo de los diferentes espectáculos que se van a presentar porque me quedé ahí con la duda si te representé sobre parte de la programación. Me queda la gente, las obras que se van a presentar en San Antonio, que son Molavín, que viene desde Buenos Aires el jueves 21, Hijo de Campo, que es la ganadora del selectivo provincial, viene desde Bolsón, y Porquería, que viene desde Bariloche, también la obra, y después va a estar, para cerrar, el grupo de teatro local de San Antonio Este, con 15 años de trayectoria, un grupo que se caracteriza por estar conformado por jóvenes y adolescentes, con su último estreno, que se llama Nuestro Amo Juega a los Dados. Es una creación colectiva de los chicos de Bancate La Pedusa de San Antonio Este. Martín, te agradecemos mucho esta comunicación. La verdad, la idea es esto, ¿no? Vos hablabas de ahí de estos lugares que tienen particularidades de lugares de veraneo, donde también decías esto de que en algunos momentos se transforman en pueblo fantasma, pero la idea es destacar que no es un pueblo fantasma, que la cultura está y que se sigue construyendo en el día a día en todos esos lugares donde por ahí la gran cantidad de gente vamos 15 días con suerte y nos volvemos, pero ahí no es que el pueblo se frena hasta el próximo verano, sino que como es tu caso hay un montón de gente laburando para que la cultura siga en marcha. Así es, este colectivo que somos alrededor de 30, 40 personas ya, así que estamos felices, está creciendo un montón las actividades artísticas y culturales. Bueno, Martín, entonces ahí tiene la respuesta a tus familiares, los tuyos y lo de toda la organización, cuando alguna vez le han dicho, teatro comunitario, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Tienen una muy buena respuesta a la hora de mostrar todo lo que vienen logrando con esto. Muchísimas gracias por participar en este 33 de mano. Muchas gracias a vos por abrirnos los micrófonos y poder replicar lo que venimos haciendo. Gracias. En 33 de mano estuvimos hablando con Martín Güere Acosta, uno de los organizadores de este prefestival Les Mirones, de ahí en la zona de Las Grutas y San Antonio Este.